Hacemos radio para tus sentidos. Hacemos radio para tus sentidos. Explotamos tu imaginación. Entramos en tu interior. Queremos conocer tu opinión. Ponte en contacto con nosotros. radioindependiente@live.com. radioindependiente@live.com. radioindependiente@live.com. ¿Y por qué lo repites tantas veces? Pues para que te lo aprendas, güey. radioindependiente@live.com. Radio interactiva, 100% independiente. Lo mismo, pero al revés. Y como ves, a 50 años de haber empezado su carrera, siguen rock and rolleando. Han sacado un nuevo disco y vienen de gira. Son una bandototota. No, son la banda los más grande. Rolling Stones. Ni más ni menos, señores. Qué para todos los fanáticos de los Rolling Stones. Y no me digas que también hay frijol. Por supuesto, en la miscelánea hay de todo. Atienda tu changarro, chango. Escucha lunes y viernes La Miscelánea de 4 a 5:30 de la tarde, donde encontrarás todo lo que necesitas y hasta lo que no necesitas, como en botica, como en La Miscelánea, ya te dije, con el chango chilango. Dicen que los changos no usan sombreros, porque los changos chicos se tiran de los pelos. Qué bien que me viene, qué bien que me va. ¡Viva la alegría! Así es, como ya es conocido de todos los lunes a las 4 de la tarde, aquí estamos en La Miscelánea. Y hoy nuevamente con el chango chilango, que tiene a unos invitadazos de lujo, y son estos amigos luchadores que más o menos vienen a deleitarnos pues con sus voces varoniles. ¿Cómo están, muchachones? A ver, ¿quién va a tomar la voz cantante? ¿Quién es el más rudo de todos? Somos puros técnicos. Somos técnicos. Qué bueno, porque si no se hubiera armado aquí la bambalina. ¿Y para qué queremos problemas? Son puros técnicos, aquí la técnica, el servicio de la patria. ¿Cómo estás, mi querido? ¿Con quién? Hola, buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando a través de La Miscelánea. Soy su amigo Concord, luchador Concord profesional. ¿De dónde tomaste el nombre de Concord? Me lo heredó de alguna manera un luchador ya antaño de aquí de Cuernavaca. Pues ahora sí que yo me iba a llamar primero Ave de Fuego. Al yo a este luchador mostrarle mi máscara, él me comentó que sonaba mejor Concord, y fue así como él me dio el mote de Concord, y desde ahí pues okay. Ya llevo un buen rato aquí en esto de la lucha libre. Ya llevas un buen rato. ¿Cuánto tiempo llevas Concord? Aproximadamente dentro del ambiente 5 años. 5 años. Yo empecé a entrenar desde los 15 años y debuté a los 18. Ok, o sea, te aventaste los 3 años de rigor. Sí. Previos a la entrada. Oigan, y de veras, perdónenme, porque siempre traigo una falsa conexión en el cerebro, y es la que me impide luego acordarme de algunos controles. Por eso no me escuchaban al principio, pero ya saben, están aquí en La Miscelánea con el chango chilango. Y bueno, les doy la más cordial de las bienvenidas. Pedí que por favor tomara la voz acá Concord, para que él a su vez presentara a sus compañeros de guardia. Aquí vienen acompañándote, y son ellos. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Cometa. Muchos de ustedes ya me conocen. Cometa. Nos invitamos a que nos escuchen. Muy bien, ¿quién más anda por acá? Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, les habla Black Angel. Black Angel. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Mi nombre es Astro Boy Junior. Astro Boy Junior. Oigan, ¿y de dónde toman ustedes sus nombres? A ver, ¿de alguna inspiración especial? ¿Se toman la molestia de leer algo que les parezca extraordinario? A ver, ¿de dónde sale el nombre de Cometa? A ver, dime. El nombre de Cometa, en una ocasión me acosté de boca abajo al intemperie, perdón, de boca arriba al intemperie de noche, mirando las estrellas, y dije, esa estrella que pasó así, como que se parece a un cometa, ¿no? Ajá. Para eso yo ya iniciaba mis primeros pasos de este bonito deporte. Empecé a entrenar y me quedó la idea de la estrella que vi pasar. Sé que era una estrella fugaz. Ajá. Pero yo siempre dije, ¿será un cometa o qué fue lo que vi? Ajá. Entonces, dije, cuando yo sea luchador, quiero llamarme Cometa. Muy bien. Efectivamente, antes de debutar, los doctores Cuez, que eran los empresarios de la Arena Isabel, me preguntaron, ¿y con qué nombre quieres luchar? Les dije, mire, a mí me gusta mucho las estrellas, ver las estrellas, y una vez vi pasar a un cometa, y pues yo quiero llamarme Cometa. Dice, vamos a ver. Ya que debuté, me dice, perdón, antes de debutar, me dice, ok, diseñate una máscara que lleve cometas, que lleve estrellas. Ya, ya le llevé el diseño, el doctor Ramón Cue, un saludo, le mando un saludo, me dice, te llamarás Cometa y serás técnico. Le digo, ah, sí, me gusta. O sea, ¿y quién decide por ustedes la cuestión de ser técnico? ¿Es natural esto de ser técnico, rudo? ¿Cómo es la onda? La onda de querer ser rudo, técnico, uno mismo lo decide, lo demuestra entrenando o luchando. Ya los promotores o los empresarios ya dan el visto bueno. Cuando uno va comenzando y lógicamente el promotor se para a ver tu lucha, entonces dice, no, tú no me sirves para técnico, tú eres más rudo que técnico. Pero muchas veces dice, no, tú sí haces muchas cosas bonitas, vuelos, cosas bonitas, me gusta que seas técnico. Y muchas veces la gente es la que, yo sé que es la que manda al público, la gente a veces te vuelve técnico, te vuelve rudo. O sea, dependiendo, ¿no? Si te abuchean gacho, es porque vas a ser rudo. Si te abuchean gacho, ándale, pero si como rudo no te dice nada, quiere decir que no sirves. Entonces, hay que echarle más ganitas. Ajá. Y es así como uno se forma. Por ejemplo, yo, pues, toda mi vida luchística he sido técnico. Ajá. Llevo aproximadamente 22 años luchando. Ajá. Y siempre he sido técnico. 2-3 veces he luchado como técnico, perdón, como rudo. Pero siempre he sido técnico al 100%. O sea, recapacitas y regresas al bando técnico. Recapacito o a veces se requiere ser rudo por un rato, por ejemplo. Para aplacarle los aires a otro rudo, ¿no? Ándale, o para demostrarle cómo se debe luchar. Pero bueno, aquí estamos y mi nombre es Cometa y gracias por esta invitación y espero que no sea la última. Invito a todo el público que nos sigue. Invito al público para este 27 de marzo en Patio de la Estación. Comenzamos a las 4:30 de la tarde nuestra función. Ahorita vamos a dar todos los detalles, mi querido Cometa, y muchísimas gracias por aceptar la invitación de venir aquí con el Chango Chilango, acá en las instalaciones de Morelos de Radio Independiente. Black Angel, ¿de dónde sale tu nombre, mi querido Black Angel? Black Angel, bueno, desde un principio yo siempre fui un luchador delgado, siempre fui un luchador flaquito. Okay. Entonces, pues muchos compañeros me sacaban volando, entonces empecé a sacar un gusto por volar, ¿no? Por estar dando marometas, estar dando brincos. Y bueno, qué mejor alguien volar que un ángel, ¿no? Entonces, hay muchos compañeros que son ángeles, entonces, pues es que para... ¿Para distinguirte? A mí me gusta mucho el color negro, entonces de ahí salió el Black Angel. Porque me gusta mucho el color negro y pues era un poco saltador, por así decirlo. Ok. Llama de un lado a otro y así se forjó el nombre de Black Angel. Muy padre. Oye, pues entonces damos ahora la bienvenida también a Astro Boy Junior. Astro Boy Junior, ¿vienes ya de una estirpe de luchadores? Pues se puede decir que sí, porque mi papá fue luchador en la Arena Isabel, más o menos por los años 80. Okay. Luchó con ese nombre de Astro Boy. Y pues cuando me dijeron que iba a debutar, me dijeron con qué nombre. Pues yo pensé en el nombre de mi papá, seguir con ese mismo nombre de Astro Boy. O sea que hay tradición luchística ahí en tu familia. Pues sí, por mi papá, prácticamente. Qué padre. Pues bueno, vienen a platicarnos, sobre todo acá, nuestro querido amigo Cometa y también nuestro amigo Concord, que son básicamente quienes encabezan este gran esfuerzo de luchadores, son auténticos luchadores profesionales. De hecho, Cometa pues ya tiene una larga historia de 22 años. Él ha estado participando en las arenas de todo Morelos, por supuesto, y en la Ciudad de México. ¿Alguna vez te presentaste, Cometa? Pues sí, algunas veces. Estuvimos también en AAA muy poco tiempo. Ajá. De hecho, un saludo para mis profesores. Se puede decir mis profesores, porque cuando yo estuve me enseñaron muchas cosas, que es el señor Polvo de Estrellas. Estuvimos en AAA, participamos en torneos de Quien Pinta para la Corona. He estado en varios lugares y apenas actualmente regresamos de Querétaro. De hecho, nos quedamos a dormir bien calientito en la carretera. Digo calientito porque al aire libre. Nos quedamos, se descompuso la camioneta en la madrugada y tuvimos que quedarnos. No tan calientito, pero qué fríazo estaba haciendo. Bueno, al menos se dieron calor unos a los otros. No, no es cierto. Ya me van a poner aquí en mi lugar por andar de rudo, hablando rudo con los luchadores. No, pero pues me quiero comentar entonces, ¿quién es de las estrellas de la lucha libre, te acuerdas así? Con los que te has aventado un tiro bien padre, así, bien técnico. Duelo de estrategas. ¿De aquí de Morelos? O de cualquier lado donde hayas estado. Bueno, aquí de Morelos siempre me he enfrentado con un señor que lucha como Hammurabi. Con él debuté, de hecho me debutó. Un saludo pues, al Hammurabi, ¿no? Sí, sí me puso una zapatería porque pues yo era nuevo. Cuando uno es nuevo, pues le da un poquito de nervios. Cuando uno debuta, como que pues se pone muy nervioso, tenso, ¿no? Y debuté contra él y ahora pues un saludo a él, gracias a él aprendí mucho. Y pues afuera sí me he enfrentado de todo tipo de luchadores. En AAA me enfrentaba Pasión Cristal, Polvo de Estrellas, otros más luchadores salen en la televisión. Y actualmente también fuimos a Chilpancingo, me he enfrentado ahí con luchadores de Chilpancingo, de la talla del Diablo Rojo, un saludo que ayer lo saludé en su casa y pues hemos estado viajando. Esto se está calentando, la verdad es que vamos a poner la charla bien suave porque... Pues con la visita de estos personajes en cabina, uno se puede engolosinar y puede platicar de grandes cosas. Y de eso es de lo que vamos a hablar. ¿De qué se trata la lucha libre? ¿Dónde empieza? ¿Qué cualidades se deben tener para ser un luchador? ¿Qué cualidades se deben de desarrollar para hacerlo de la forma correcta? Para no lastimarse, sobre todo. O para lastimarse en serio, ¿no? Entonces, pues regresamos y por lo pronto les voy a poner alguna de la música que, pues, por supuesto, ya saben, aquí en Radio Independiente ponemos, pero hoy no se va a tratar de cantautores, hoy se va a tratar de esta música que nos recuerda la acción y toda la acción de la lucha libre y con la que, pues, espero que ustedes también pasen un rato agradable. Llámenle a toda su gente, pónganse ahí. Pongan likes en la publicación. También, por favor, compártanla porque nos vamos a divertir en grande. Esto es Lucha Libre en la Miscelánea. ¡Regresamos! Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Blue Demon y el Cusco. La arena estaba de bote en bote, loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario, el Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. sentía enardecida sin cesar. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del ring. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del ring. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El santo, el cavernario, Demon y el bulldog. El santo, el cavernario. Enardecida sin cesar. Escucha Radio Independiente. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del ring. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del ring. ¿Verdad que dijeron Rocky? No, estamos en la miscelánea con el Chango Chilango y sus invitados de lujo. Hoy, cuatro tremendos luchadores técnicos. Luego estaremos invitando a los rudos para que no se pongan rejegos, ¿no? También. Pero pues acá está Concord y también nos viene a platicar de este gran proyecto que es llevar la lucha libre hacia todos los rincones de Morelos, sobre todo a estos lugares donde se les ha dado por llamar lugares peligrosos, pero que en realidad no lo son. En realidad han adquirido una fama así medio rara, pero pues porque no se han enterado de que hay alternativas, entonces hay que llevar alternativas. Quiero saludar a los amigos que se conectaron ya a los medios de contacto de Radio Independiente y les invito a todos los que están ahorita de vacaciones o tomándose este día de descanso a que también se pongan en contacto con nosotros. Vamos a estar en el teléfono 404-7549. Esto también pueden marcar al 777-404-7549, que es el teléfono en cabina aquí en Morelos, y podemos atender sus llamadas con mucho gusto, completamente en vivo y al aire. Así es que saludo a los que ya nos dieron like en la publicación, a Dan Fernández, a Gallardo Claudia, a Alanis Di Raniani, a Cesarín, que también por ahí me manda un mensaje saludándome, muchas gracias, qué bueno que siempre estás presente, mi querido Cesarín. Y tenemos más de 1,297 personas que podrían estar enviando mensajes, así es que los esperamos. Y también por ahí está, mira, tengo más amigos que están ya conectándose: Francisco, Griselito Wazowski, está también Octavio Monterrubio, Leti SB, Cintia de la Cruz Jiménez, te mandamos saludos hasta allá, hasta el sureste, también a José Manuel de Pando, querido amigo también, Erasmo Lima, Manuel Márquez, a Chris Pérez Cuicatl, ellos son rockeros, qué buena onda, y por acá Jesús Alonso dice: qué a gusto escucharte de nuevo, mi querido Chango, y con esa música a bailar, mi querida Jess Alonso. Perdón, ya te estaba confundiendo con Pachus, perdón. Ahí un saludo de la familia, mi querida Jess Alonso también. Y bueno, gracias por estar conectados, porque hoy, les digo, esta tarde se van a divertir en grande. Tenemos a estos grandes invitados que son ni más ni menos pertenecientes, tres de ellos a la nueva estirpe de la lucha libre, ¿no? Sí, así es, A ver, acércate con Cort para que... Sí, así es, bueno, nosotros, actualmente, a raíz de que, pues, muchos morelenses saben, se destruyó la Arena Isabel, decidimos, formar un nuevo grupo, ¿no? La Arena Isabelina, o Isabel, para que muchos que no conocen, pues estaba ubicada acá en el mero centro de Morelos, en Cuernavaca. Entonces, por ahí la derruyeron o tuvieron a bien hacerle otro uso. Y y pues salió lo que era el espacio. Ya no se dispone de ese espacio. Pero déjenme decirles que sigue habiendo lucha. Y la siguen llevando. Y esta promotora que tienen ellos, no solamente es promotora. Digamos que su fin primordial no es tanto el obtener lana, sino divertirse, primeramente. Y la otra parte importante es separar o tratar de ahuyentar a la juventud de otras actividades que puedan estarles ocasionando problemas. Y en lugar de eso, pues los invitan a participar de la lucha libre. ¿No es así, Concord? Sí, así es. Nosotros tenemos un colectivo que se llama Artes Plásticos, donde ayudamos a los chavos, pues de alguna manera a salir de la delincuencia, ¿no? Y descubrimos que mediante el deporte es una buena herramienta para poder que los chavos dejen eso y se dediquen a hacer deporte. De igual manera, tratamos de ir a fundaciones, a orfanatos, a donde nos inviten. Nosotros como grupo, como promotora, estamos a las órdenes de todas las asociaciones para visitar, saludar a los niños, pasar un rato agradable con ellos y pues eso, ¿no? Tratar de... O sea que por todos lados puede llegar a ser una labor de altruismo, de una labor social, en la que pues ellos, involucrados como son en su deporte, pues pueden tener esta parte social e invitar a los jóvenes a reunirse. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Llegan a los barrios? ¿Los invitan? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, Coco? Sí, mira, actualmente donde estamos llevando la lucha libre se llama Colonia Patios de la Estación, una colonia que siempre se ha estigmatizado diciendo que es una colonia insegura y todo eso se ha manejado, ¿no? De alguna manera, desde que el grupo entró ahí a hacer funciones de lucha libre, hemos demostrado que realmente no es una colonia insegura, sino que al contrario, es una colonia que solamente tiene una mala imagen cuando realmente no es así. Y la gente fuera de otros colonias donde decía, oye, es que no entro ahí porque es muy insegura, ha estado viniendo a nuestros eventos y se ha dado cuenta que no, que al contrario, mediante el deporte se ha ido erradicando la delincuencia y se ha hecho, digamos, que una convivencia bonita entre varias colonias y se ha desarrollado, yo creo que... Una afición bien férrea, ¿no? Por la lucha libre, qué padre. Pues yo de verdad les felicito y les encomiendo a todos los que están escuchando en este momento. Realmente la tradición de la lucha libre es algo extraordinario. Nosotros en México adaptamos esta cuestión de idolatría, si podríamos llamarla así, hacia nuevos personajes. Y qué mejor que sean personajes del deporte, de la lucha libre. Yo recuerdo en mi infancia, en mi niñez, que la neta, pues, yo era súper fan del Santo. Y para mí era el Santo el máximo, ¿no? Y la verdad es que, o sea, de ahí sus cuates del Santo, ¿no? También el Rayo de Jalisco y el Blue Demon y todos esos cuates que también hacían incluso películas muy interesantes, ¿no? Entonces, todos estos personajes, pues de hecho salían del pueblo, de las cuestiones populares, ¿no? Las que arraigaban al pueblo. Entonces yo, por ejemplo, pues veo ahorita sus máscaras elaboradas así de una forma particular. Creo que cada uno de los diseños pertenece a ustedes, ¿no? Es como una decisión muy personal, ¿no? Sí, es que a ver, alguien que me diga, ¿cómo es que decidió hacer el diseño de su máscara? Por allá, Astro Boy Junior. Pues yo prácticamente tomé el mismo diseño que traía mi papá. Ah, o sea que no te costó tanto trabajo. No. Le hubieras puesto un JR ahí para que se supiera. ¿Y tú? Bueno, pues Black Angel. A mí sí me costó un poco de trabajo, ¿no? Yo llegué aquí sin saber nada de cómo se diseñaba máscara. Y sí me costó trabajo, pasé pues varios diseños, varios bocetos hasta que llegué a este que tengo ahorita y pues fue algo que me gustó, que me costó trabajo, pero ahorita estoy satisfecho, inclusive ahorita pues todavía le sigo haciendo algunas remodelaciones, por así decirlo, a mi máscara. Qué padre, pues me imagino entonces que pues de ahí, de la imaginación y de todos estos diseños que se hacen, algunos quedarán algo parecidos, ¿no? Sí. Pero como distintivo, digamos, pues cada uno obtiene un patrón y un sello, ¿no? Correspondiente. Oye, pues suena muy padre. Y bueno, ¿qué características debería tener un joven o un niño que quisiera integrarse a los equipos que ustedes están armando de lucha libre? Mira, lo primordial, por ejemplo, es que cumple edad mínima de 15 años. Es cuando nosotros recibimos. Ok, ya sus huesitos ya están formados, sí. Ya más o menos puede hacer ejercicio un tanto rudo, ¿no? Sí, ya puede desarrollarse un poco más. De igual manera, se les pide un certificado médico para que veamos realmente si no tienen alguna alergia o algo, para irlos nosotros moviendo de acuerdo a sus cualidades y eso. Y pues de eso te puede hablar un poquito más el profesor Cometa, que ya lleva aproximadamente 15 años entrenando a los jóvenes. No, 22 años de experiencia en la lucha libre y 15 años entrenando jóvenes acá en Morelos. Ahorita quisiera que nada más, a ver si se puede hacer un acercamiento así de sus bíceps y todo ese rollo, porque realmente acá el profesor está, como decimos en el rancho allá en el DF, está bien mamey. Mire, pues. Sí, ahí no me vaya a soltar un derechazo, maestro. No, sí tienes razón. Nosotros, por ejemplo, bueno, yo, pues, a mí me gusta también meterle duro a las pesas, ¿no? Para mi modo de ver, un luchador se debe de ver bien arriba de un ring. De hecho, entrenamos también el gimnasio 4 veces a la semana. 4 veces por semana, ok. Por semana. Bueno, ¿y cuánto tiempo, maestro? ¿Desde qué hora hasta qué hora? De gimnasio, pues va uno nomás para 2 horas más o menos. Un par de horitas, ok. Un par de horas. Pero en el ring sí nos tardamos como 3 horas, 4 horas, dependiendo. Como les he dicho, los chavos, depende cómo el cuerpo aguante, ¿no? Decía algo importante aquí mi compañero Concord sobre. ¿Qué características, le preguntabas, debe tener un luchador? Exacto. Pero yo como maestro, como profesor de esta pequeña empresa, el pequeño grupo, hemos recibido niños de 7 años. Pero claro, los niños les enseñamos otras cosas, maromitas, poco a poco. O sea, pues no están, sus huesitos todavía no aguantan como para... Para los costalazos fuertes, les enseñamos maromas y que corra, y más que nada las maromas, los brinquitos, y ajá, y les enseñamos correr y subirse a las cuerdas, ya que a los niños en las funciones les gusta estar ahí brincando, pero cuando llevan un niño a entrenar, o sea, nos las encargo. Bueno, tiene que ir el papá, tiene que dar autorización, porque si se llega a lastimar es algo feo, pues, yo me he lastimado muchas veces en toda mi vida luchística. He tenido muchas lesiones. Me comentó usted que se había dislocado ya 3 veces el mismo codo. Son 3 veces y créeme que no le deseo a nadie, porque es un dolor muy fuerte. Muy intenso. Se inflama, yo creo, todo el brazo, se pone pero bien grueso, hasta negro, hasta los dedos. Y es un dolor, pues, insoportable, más cuando hay fríos. Pero ahora sí que aguantarse, ¿no? Ya la siguiente lucha, porque son 3 caídas sin límite de tiempo. Ay, ya, sí, hay que aguantar, porque recuerdo que la primera vez que me disloqué el hueso, tenía un compromiso ya en puerta, pero bueno, tuve que cumplir con el dolor de mi codo, ¿no? Tenía que cumplir ese compromiso, pero sí es algo muy, muy duro, ¿no? Ese luchador, pareciera que es fácil. Mucha gente dice que es fácil y pues... La verdad yo sí quiero ahí hacer un énfasis en esta cuestión, porque miren, platicábamos antes de entrar al aire acerca de estas cuestiones, y la verdad es que entre luchadores a lo mejor hay cierta rivalidad, pero normalmente se protegen mucho. La verdad es que procuran, no sé, a lo mejor si alguien tuvo un lance medio peligroso, pues lo cachan. Pero me platicaba acá el profesor que en una de esas algunos cuates pues no cachan a los otros. Entonces sí se ponen sus buenos carambazos, no se crean que es así todo fantasía y todo imaginación. Acá los trancas son de a de veras. Son de a de veras. A mí me pasó en la arena Isabel que le estaba volando a un mini. Yo luchaba con un mini. Mini pequeño Anubis. Yo luché contra ese, el Fierito. He luchado contra el pequeño Pierrot. En una ocasión sí me dejaron, bueno, yo volé la tercera cuerda hacia afuera y pues él se me quitó y ahí me quedé. Y nosotros debemos estar preparados para las caídas. Sí. Y quedé ahí, aún así quedé ahí entumido todo el cuerpo, no me pude parar hasta que bajó a pararme, a levantarme, mascarita mágica, dice pareja. Súbete, ya terminé con ellos. ¿En qué momento? Mascarita sagrada, ya les había puesto un quien vive a los otros. Qué bueno. Mascarita mágica. Mascarita mágica, ok. Me levanta, pero no podía pararme, estaba entumido con el trancazo que me di, pues imagínate, desde la tercera para afuera. Desde la tercera, nada más les platico, son como 3 metros, ¿eh? Bueno. O sea, los que se vuelan de arriba abajo. Y nada por, más. Por eso nosotros entrenamos mucho para ese tipo de accidentes, ¿no? Ajá. Si un compañero te deja caer o se quita. Y pues para sí, que no se quiten, nosotros debemos de ser veloces, debemos de ser rápidos. Rapidito para, y preciso, ¿no? Y allá me decía el ángel Black Angel que que le gustaba mucho volar. ¿Y no te da miedo, carnal, lanzarte así? Sí, las primeras veces sí me daba miedo, pero pues con el tiempo te vas dando cuenta que le vas agarrando un gusto, te va gustando esta cosa de estar volando y vas perdiendo el miedo, haces las cosas sin pensarlo. ¿Y qué haces, canal? ¿Cierras los ojos y donde caiga? No, cuando más los abro, porque si no, me podría estampar donde... Yo a los chavos nuevos como ellos, bueno, esa promesa sí, son Morelos, yo les digo antes de comenzar a entrenar, porque sí a veces da un poquito de miedo hacer cosas. Nosotros trabajamos mucho lo que es el cuerdeo, lo que son los brincos mortales y todo. O sea, la cuerda sirve de alguna forma de protección también, ¿no? También, pero también la cuerda cuando uno no le atina se cae, se da uno tanto por el brazo. O rasgones. Yo les digo antes de entrenar, cuando lleguen, antes de entrar, sacúdense el miedo allá afuera para que ya entrando aquí. Sí, para miedo. Que ya entrando aquí ya no traes miedo, traes pavor. Bueno, pues vamos a escuchar un poco de música. Les pregunté al principio del programa cuál era el de su gusto. Ya acabamos de escuchar del conjunto África, Los Luchadores, que fue una que me pidieron. También les voy a poner otra que es Nemo de Nightwish. Y esto es porque las entradas de los luchadores a la arena suelen ser así como bien espectaculares. Así es que váyanse imaginando esto como si hubieran entrado a la lucha libre. Y vamos con más música. Regresamos, no se vayan. Estamos en la miscelánea con el Chango Chilango y hoy con invitados de lujo, luchadores de primer nivel. Regresamos. Oh, Escuchas Radio Independiente. Nada más. Esa rola, como me gusta. El ojo del tigre. Ay, era de las películas de Rocky, ¿no? Rocky. Estaba chido porque eso era un cuate también de aspiraciones grandes y bueno, de andar ahí en el barrio. También se prepara, hace toda una serie de cuestiones ahí padres. Y pues llega a la cima, luego se tropieza, luego hace grandes tonterías y luego vuelve a rectificar el camino y en fin, ¿no? Tuvimos como 180 películas de Rocky. No, no es cierto. Y bueno, pues saludo a nuestros cuates. Dice Selena Castillo que no puede escucharnos, pero y tampoco puede descargar la AP. Entonces, ¿qué hacemos? Alguien échele montón ahí a Selena Castillo para que se pueda conectar. Y se los vamos a agradecer muchísimo. También a la gente que se conecta en el muro de Amigos de Radio Independiente. Saludo a mi querida amiga María Eugenia Peredo. Dice, señor Chango Chilango, saludos a esta familia RI y a sus invitados luchadores. Así es que los saludos también los reparto, si no luego me dicen que me los como. Y si me los como, voy a engordar mucho. Ya escuchando a la familia, dice aquí Alanis Di Raniani, saludos Chango Chilango y a todos los invitados. Maya C. Soto, Maya, mi querida Maya, hola Víctor, dice, qué gusto volver a escucharte, no sabes qué emoción, te mando un abrazo fuerte con un chorro de cariño. Pues también para todos ustedes los que están pasando un día sensacional, hoy día de la primavera, bueno, supuestamente se tiene contemplado que el día de hoy es el día de la primavera, 21 de marzo, también natalicio del benemérito de la patria, Benito Juárez, y por supuesto, por eso se declara este día como día festivo nacional, por ese motivo, pues no estamos yendo a la escuela el lunes, y qué rico. Y bueno, como se va a juntar con la Semana Santa, también pueden darse una vuelta acá a Morelos y asistir a la arena, es la arena, ¿no? Donde vas a llevarse a cabo algo de la lucha. A ver, ¿me permites el cartel? Es que está padrísimo, ¿eh? Estos carteles, neta, que son, valen una lana. Y más que una lana, vale la pena hacerse de uno y tenerlo en las manos y ponerlo, no sé, en algún lugar donde se vea padre, porque son padres, ¿eh? No sé, ¿quién les diseña estas cosas, mano? El que diseña este tipo de arte, digamos, este diseño, es también un amigo luchador que lucha como Black Hatman. Él se dedica, digamos que aparte de su profesión de luchador, tiene su profesión como diseñador y él es el que nos diseña ya el como tal el logotipo, las imágenes y se mandan a una imprenta, de aquí del estado de Morelos, donde ya ellos se encargan de imprimirla. Pues no, déjenmele, no se los voy a platicar, por ahí les vamos a poner así extendido. Si me hace favor allá, profesor Cometa, nos lo extiende. Y a ver, muchachos, ¿no? Le echan la mano ahí para que salgan todos y que salga la foto con el póster este. A mí me parece sensacional la forma en la que resuelven estos pósters. Tiene una cultura kitsch muy, muy padre, la verdad. Y bueno, ahí tienen. Para el día domingo 27 de marzo a las 4:30 p.m., de este 2016, gran función de lucha libre, patio de la estación Cuernavaca, Morelos, la cancha de usos múltiples, se presentan en lucha estrella, Zócar y Hijo de Balagués, ¿no? Hijo de H. de Balagués y Thunderbird contra Espía, Júpiter y Ramsés. Esa supongo es la lucha estelar, ¿no? Y bueno, también hay un mano a mano en la semifinal de Laberinto contra Guerrero de los Dioses. Y en evento especial, Leyenda Dragón y Quepe Galáctico, Príncipe Galáctico. Ok, pues para los que sepan que es el Príncipe Galáctico es porque tiene corona y ahí aparece con corona en la máscara. Y luego del otro lado está Tornado e Ícaro. Y oigan, qué cosa tan maravillosa y sensacional. Está neta que está bien barato también. Los adultos pagan solamente 50 pesos, los niños solamente 30 pesos. Y también va Ángel Flyer contra Corcel del Diablo. ¿Qué? ¿Y por qué no me trajiste esos también, camarada? Te hubieras traído a toda la banda. Aquí cabíamos todos, hasta armábamos una lucha. Pues si nos invitan más. Sí, no, claro que sí. Otro día, yo la neta estoy bien emocionado. Y la próxima vez también te traes a más camaradas de la lucha libre, porque pues a mí sí me late. Por ejemplo, el luchador espía, él es de Tijuana, es tijuanense, y nos hizo el favor de venir a luchar acá a Morelos. Realmente los costos son más que nada como de recuperación, no como tanto simbólicos, para, ¿verdad? Simbólicos, no es para lucrar, sino es para modernizar el espacio donde estamos ocupando, para pintarlo, para arreglarle los baños. Claro. Y para de alguna manera darle a los compañeros algo que sea para el pasaje, porque realmente la mayoría estamos por gusto y no por... Claro. Y además, ¿sabes otra cosa? Para toda la banda que se descuelgue del Distrito Federal, bueno, vamos a tener acá, nos van a dejar cortesía unos boletos. Así es que si van a andar por Cuernavaca, dense una vuelta y pasen a recogerlos. ¿O dejamos su nombre para que los recojan en taquilla o cómo le hacemos? Sí, tú me dices. Les dejamos los boletos y ya aquí que los recoge, ¿no? Vale, pues, vale, me late. Porque entonces sería para el próximo domingo, se vienen y... Pues, el lugar es fácil de llegar. Pueden preguntar dónde está, ya sea Papalote, Cuernavaca o la central de autobuses de La Selva. La Selva, el Casino de La Selva. Ahí Casino de La Selva. Estamos a 5 minutos del Casino de La Selva. Ahí en Casino de La Selva pueden preguntar cuál es la cancha de esos múltiples de patios de la estación. Ajá. Y ahí cualquiera les va a dar referencia. Sí, además es divertidísimo. La neta, el día que vayan a la lucha y se diviertan como enanos, como yo siempre me divertí cuando me llevaron a la lucha, la verdad, se van a llevar una impresión diferente. Algo que de veras les va a hacer vivir una cuestión que se vivía por allá por los años 30, 40, 50 y que ha seguido siendo una tradición, la lucha libre, y que se ha transmitido de generación en generación, y que pues prueba de ello pues está el Astro Boy, que también anda por acá, ¿no? Que su papá le inculcó esta parte de la lucha libre y que pues está chido, la verdad. Además, ¿para qué quieren más héroes que dizque Superman y el Batman y esos rollos? Esos son importados de Estados Unidos, mis queridos amigos. Aquí la lucha libre es México para el mundo, sí. ¿A poco no, mi querido maestro Cometa? Así es, bien lo dices. Aquí tenemos héroes de carne y hueso, que son el santo, ¿no? Bueno, que fue. Sí, la neta, nadie como el santo, ¿eh? Sí, la verdad. Fue y sigue siendo, ahora su hijo. Bueno, hay muchos que, pues, ¿para qué, por qué no decirlo así de esta manera, ¿no? ¿Para qué buscar un héroe extranjero si tenemos los nuestros? Claro que sí, y además es parte de la tradición nacional tener la lucha libre en casa, prácticamente. Así y bueno, es. En lugar de irse a pasear a donde siempre van, a Cuernavaca, que es el centro ahí a comer, bueno, pueden ir al ratito más tarde, saliendo, ¿no? Saliendo de la lucha, van y se echan unos esquites o lo que se les antoje. Y la verdad, se van a divertir bastante. En caso de que sean de por aquí, de Cuernavaca, pues ya saben, nos echan un grito o me mandan un inbox y con mucho gusto les hago entrega de sus boletos que nos van a dejar aquí. Y bueno, ya que mencionaron al santo, por acá tengo una rolita que es de Botellita de Jerez, el Santos contra la Titona Mendoza, que también es divertidísima y es sensacional porque la música también ha hecho incursión en la lucha libre y bueno, se ha dado por ligar ciertos estilos musicales, ¿no? A la lucha libre. Yo les mencionaba, por ejemplo, el rock metal. El rock metal es sensacional y la verdad es que a mí, de mi gusto particular, pues es una de las cosas que más me gustan. Pero bueno, también tenemos esta muestra de Botellita de Jerez. Les late que vamos a escucharla y regresamos para seguir conversando. Sí, está bien. Vale, pues entonces vámonos con esto que es de Botellita de Jerez, que es el Santos contra la Tetona Mendoza. No se lo pierdan porque tenemos que saber quién va a ganar de esas parejas. We'll be right back. favorito, la rajita de canela. Se engalana con el estreno de una melodía de mi propia inspiración y que dice más o menos así. Venga, maestro. Te pongo mi amor, tu nombre es un poema musical que yo compuse y canto para ti. Te dona mi amor, eres tú. Santos contra la Tetona Mendoza y no supimos quién ganó, pero bueno, ganaron todos ustedes por estar escuchando el día de hoy. Y bueno, sí, ya tengo boletos para ustedes, 3 boletitos para quien guste acompañar esta función. ¿Se llama función o cómo se llama? Sí, función de lucha función libre. Función de lucha libre, ok. Porque luego uno la anda regando, utilizando términos que no van, pero bueno. Es que también, ¿cómo se le conoce? Desde la antigüedad se conoce la lucha libre, ¿no? Sí, correcto. O de hecho, pues existía la lucha grecorromana, ¿no? La olímpica. La lucha olímpica. A ver. Un luchador, cuando inicia, tiene que llevar las bases. Lleva lucha olímpica, lucha grecorromana y, por supuesto, lucha libre. Tiene que pasar por las varias disciplinas para poder ser luchador profesional. Ándale. Sí. O sea que no es una preparación que sea improvisada. Nadie puede llegar y decir, yo lucho y tan, tan. Sí, no nomás es dar golpes, sino que sí lleva una preparación. A ver, chamacos, ustedes que están brincándole desde la tercera cuerda ahí al colchón, cuidado, se pueden lastimar. Así es que mejor prepárense, ¿no? Hagan mucho deporte. ¿Qué se debe hacer? Un preparativo. A ver, el más chavo de todos, ¿qué has aprendido? Bueno, pues para empezar, calentar, ¿no? Calentar es importantísimo porque si no calientas, pues surgen muchas lesiones que a la larga te traen consecuencias, ¿no? ¿A qué les llamas calentar? ¿Qué debes ejecutar primero? ¿Qué ejercicios básicos? Calentamientos. Por lo regular corremos 20 minutos, jugamos lo que te comentábamos fuera del aire, la barajita. Que el número que va saliendo es la cantidad de cosas que hacemos, ¿no? O sea, les explicamos así brevemente. La baraja es tomar un mazo de baraja y sacar las cartas. Y conforme te vaya saliendo la carta, te tienes que chutar lo que te diga la carta. Lagartijas, abdominales, sentadillas. Posteriormente pasamos a brincos, brincos de rana, brincos de burro, brincar con dos pies juntos. Ajá. Y pues posteriormente se pasaría todavía a otro calentamiento que ya es en el ring, que es brincar cuerdas, maromear en el ring, hacer un poco de resortes, de caídas. Ajá. Y ya posterior de todo eso, empezar ya con el entrenamiento bien, que ya son los costalazos. Y pues ya la clase normal, ¿no? Que ya sería todo lo que nos van aprendiendo, nos van enseñando, perdón, con el tiempo. Todo esto para que el cuerpo tenga flexibilidad, tenga la resistencia, porque los costalazos esos que dices son de veras también, ¿no? Sí, tener la noción de cómo caer, porque muchas veces arriba del ring nos suceden cosas que pues dices, no, parecen de película, ¿no? Ajá. Entonces, hay muchas cuestiones que arriba del ring tenemos que cambiar eso de... Pues de lo que sabemos hacer, tenemos Ajá. que modificarlo muchas veces. Sí, de repente hay que improvisar, ¿no? Sí, muchas veces nos pasa eso. Yo tengo el recuerdo de que en una función aventé un brinco, un mortal hacia adelante, se me esguinzó el tobillo. Órale. Y yo no sabía, yo así seguí luchando, ¿no? Yo pensé que me lo doblé y así seguí luchando. Pues ya cuando terminó la lucha, fui al doctor, tenía un esguince de segundo grado. Y pues así tuve que seguir la función. Sí, tuve que seguir la lucha. Y las roturas de huesos también deben estar, pero a la orden del día, ¿no? También. Sí, son... ¿Quién más? ¿Te has lastimado, Concord? Sí, me lastimé el hombro en alguna ocasión, pero nada más de ahí. Sí me tocó en una función donde estuve luchando que un compañero, pues, en su primer, el primer llaveo que hizo, se rompió el húmero. Y pues son cosas que a veces uno no tiene presupuestadas, ¿no? Que no sabe realmente. Claro. Por más que te preparas, a veces pues también te sorprende ahí cualquier lesión. Bueno, pues por eso hay que prepararse y para eso también se crea esta escuela. Que bueno, ¿de dónde deriva la escuela? Porque digamos que, ¿usted de dónde llegó, maestro Cometa? Yo cuando inicié en este bonito deporte, pues llegué a la Arena Isabel. Pero recuerdo, bueno, estoy chaparrito de por sí. Recuerdo que le pregunté a un compañero en ese entonces. Imagínate, yo chaparro y flaco, pero estaba flaco. Le pregunté, le digo, oiga, ¿y cómo le hago? Quiero ser luchador profesional. Y el señor ese estaba muy altote, se me queda viendo así. Dice, ¿tú? Le digo, sí, yo quiero ser luchador. O sea, no me agarré, tú no sirves. Y así me dijo, y dije, órale. Me inicié ahí porque me dio, bueno, antes no era tan fácil de que uno chaparrillo y flaco le dieran la oportunidad. Me inicié gracias a los CUE, que, bueno, allá a veces teníamos que esperar mucho tiempo para que nos atendieran, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me inicié, pues no me dieron la oportunidad tan fácil. Me decían, vente el domingo, al término de la función te atiendo. Y así fue como, pues hasta que se cansaron de... Hasta que dijeron, ya, cuate, denle chance, ¿no? Denle chance, porque sí, siempre me tenía ahí parado, y apagaban hasta las luces y ya me decían, hoy no, entre 8 días, 20. Hasta que me dieron la oportunidad, porque estos señores son doctores, el doctor Ramón Cue me recetó algo de vitamina, dice... Con esto para incrementar el músculo y subir de peso. Sí, así fue como muscular. Yo me inicié ahí en la Arena Isabel. Ajá. Y pues tuve buenos maestros, Círculo Rojo, Chamaco Balagués. ¿Cuidan la alimentación ustedes? Pues debemos de cuidar y comer ahora sí de todo, sanamente. De todo, de tocho. ¿Qué aumenta el músculo, profesor? Lo que es la verdura, lo que es el pollo. Entrenle duro a la proteína de pollo. Depende también los compañeros. Realmente si quieren tener un físico impresionante, pues llevan una dieta de 5 comidas. En la mañana consumen 4 claras de huevo y una yema. Y de ahí va derivando la del medio desayuno, que es una pechuga con una porción de arroz. Hasta que te comes medio hipopótamo. Sí. Media pechuga de hipopótamo. Perfecto. Y sí, para estar más tener un buen cuerpo, ¿no? Así para que aguante los brincos, ¿no? Porque si a veces brincamos de la tercera cuerda para afuera, entonces necesitamos estar fortalecidos y dejar un poquito la vitamina T. O sea, las tortas, las tostadas, los tacos, tamales, todo eso. Tacos, todo eso. Lo más bonito de esto, bueno, para tener buen cuerpo. Bueno, yo no lo tengo. Pero no, comer sí, lo que es la verdura. Ya quisiera yo uno de esos brazos siquiera para dominguear. No, la verdad, felicidades, maestro. Usted, pues, como profesor de estos chamacos y como, pues, me imagino que es una figura ya legendaria, ¿no? De la lucha acá en Morelos, ¿no, mi querido Concord? Sí, ya es todo un profesor. Bueno, yo me inicié, ya digamos que en la última etapa de la Ana Isabel, ya antes de que se derrumbara como tal, pues ahí daba clases el profesor Platita, un luchador ya antaño también, que era uno de los luchadores más famosos y reconocidos del estado de Morelos. Posteriormente a eso ingresé a otra empresa, en donde empecé a entrenar lucha libre bajo las enseñanzas del profesor Cometa, de Electro, Draco y otros luchadores más. Y pues actualmente ya es el profesor Cometa el que da clases en la escuela de la promotora de lucha libre profesional, que está ubicada en Acapancingo. Ahí es donde los lunes, miércoles y viernes el profesor da clases junto con el Chamaco Balagués, que es otra leyenda de aquí de Cuernavaca, que la mayoría de gente la conoce. Y pues ahí estamos entrenando los dos, los compañeros. Qué padre, la verdad, qué padre que sigan abriendo oportunidades, sobre todo porque también el medio luchístico pues es un medio de entrarle al cuerno, ¿no? Llevarle alimento a la familia. Y pues tener una vida digna, ¿no? Sí, así es. Sobre todo. Qué bueno que ustedes, pues en esta labor altruista de acercar a jóvenes y demás, pues alcancen su objetivo. A mí me gustaría en próxima ocasión, de ser posible, pues platicar con alguien más de la gran familia de la lucha de acá de Morelos. A lo mejor metes a las compañeras luchadoras también para que nos platiquen cómo es la onda con las mujeres, ¿no? Porque está padre. Es deporte nada más para hombres y realmente las mujeres también la toman, que también le entran a eso. Sí, pues como el boxeo, ¿no? Que también ya hay en estos grandes lugares que son los gimnasios. ¿Cómo cuánto gente va a ese gimnasio? A veces somos como 15, a veces somos como 20, pero decía el compañero Concord que, bueno, yo doy clases lunes, miércoles y viernes, pero ahí puede ir todos los días. Los martes y los jueves hasta los sábados van otros compañeros, o sea que sí somos varios, a veces somos más, a veces somos pocos. Y bueno, no esperen encontrárselos en la calle con la máscara puesta, porque es bastante incómodo, ¿no? Sí. Sí, y por eso tienen cutis de porcelana, porque como suda mucho con la máscara. ¿De qué material están hechas las máscaras? Hay de varios tipos. En este caso, la que yo traigo portando en este momento es de licra. Esta me la confeccionó un luchador también de aquí de Cuernavaca. Se llama Destello. Su oficio, aparte de ser luchador, también es diseñador de máscaras. Hace los equipos. ¿Y dónde se consiguen las máscaras, Se consiguen con algunos compañeros, que son los que cosen aquí en Morelos. Hay pocos que cosen. Está el compañero Destello, está el compañero Electro, el compañero Destroyer. ¿Y hay así como marcas de máscaras, así como en los tenis, por ejemplo, que te encuentras de todas calidades? Sí, anteriormente yo conseguía mis máscaras en México, porque aquí en Morelos no había quien las hiciera. Ahora ya son varios compañeros, y qué bueno, ¿no? Para ya no ir hasta allá, porque bueno, yo conseguía ya mis máscaras en una casa de deportes. Bueno, pues se dedica a hacer máscaras, se dedica a hacer todo lo que es para el luchador, se dedica a hacer también botas para el luchador. A ver, y si yo quiero una máscara igualita a la de usted, maestro, ¿qué debo hacer? Pues comprarla. O ganarle una lucha. No, me refiero a que dónde la consigo, o sea, que con quién podría yo ir, ¿no? Con el luchador, yo mismo te podría dejar mi máscara. Qué padre. Tengo que vencerlo ahí a tres caídas. Máscara contra cabellera. Sí, no. Yo, nada más que yo, para que me quite la máscara, no va a estar complicado. Por lo regular, también en los eventos que tenemos como promotora de lucha libre profesional, de alguna manera para también ayudar a los compañeros, se hace venta de sus playeras, sus máscaras. Porque también esa parte quería yo mencionarla. Los souvenirs de los luchadores también están a la venta, ¿no? Sí, ¿dónde los pueden conseguir? ¿En los eventos o en Facebook? Directamente en los eventos. Facebook personal. Perfecto. Entonces también ahí los pueden contactar a través de su Facebook. En Facebook está, cada quien tiene su página, y aparte tenemos la página que es PLLP Oficial. Por ahí, por favor, les voy a pedir que también publiquen, hagan favor de publicar en Amigos de Radio Independiente para que todos tengan ubicada su página de Facebook, y ahí pues el que quiera seguirlos, el que quiera estar al pendiente de los eventos donde los pueden topar, pues que se los encuentren, y que pues por ahí también, si quieren alguna máscara, pues ya saben, ¿no? Móchense con una feria y ya está. Ay, pues qué maravillosa charla acabamos de tener, un entremés muy rico de primavera, ahora que entra la primavera. Por cierto, les voy a dar el anuncio antes de salir del aire. Vamos a tener, y aquí por votación unánime, llegamos a la conclusión de que el Festival de Primavera del 2012, que se desarrolló allá en la Casa Jaime Sabines, era el más lindo que hemos tenido a nivel de Radio Independiente, y por eso es que hoy, 21 de marzo, vamos a repetirlo. Para todos los que están escuchando y que no se quieran despegar, ahí al rato vamos a postear y vamos a avisarles. De una vez les aviso que vamos a poner este festival, el grandioso Festival de Primavera de 2012, que fue magnífico, con la compañía de muchos compañeros cantautores que estuvieron participando, y que, bueno, pues para todos ustedes que están descansando este día lunes, que es de asueto, pues no nos abandonen hasta las 2 de la mañana, porque son casi 8 horas de concierto. Así es que muchísimas gracias por haber estado aquí hoy en cabina con nosotros. No sé si haya alguna duda de parte de ustedes. No, pues nada más darle las gracias a ustedes que nos brindaron la oportunidad de presentarnos aquí. Y pues gracias a todos los que nos escucharon. Esperamos verlos pronto allá en los eventos que se están organizando. Claro que sí, ¿verdad? Que se animen a acompañarlos, porque también entre más público hay, más gritos se escuchan, ¿eh? ¿Qué tal? Y además se prende más la banda y se siente más chido, ¿a poco no? Sí. Se siente la adrenalina ahí. Se arropan los compañeros. Sí. Y bueno, pues esperamos que la invitación a los rudos también llegue hasta ellos, para que vengan y hagan contraparte. A lo mejor otro día nos traemos a alguien que sea así como antagonista, ¿no? Sí. Alguien que sea así como que de los que dicen, nah, que yo soy acá y más chido. De, ¿no?, los abucheos. El de los abucheos, exacto. El profesor se puede comprometer a un luchador que es famoso de la televisión, lucha como Nosferatus, Infernales de. Ándale, no me digas. El satánico, ¿en serio, neta? Entonces me los traen. Cuando gustes, yo te lo traigo. Perfecto, pues me lo traen acá para platicar con él y sacarle, ahora sí que sacarle la sopa de por qué se convirtió en rudo. ¿No? Sí, estaría bueno. Pues bueno, los dejo, mis queridos escuchas de Radio Independiente. Vamos a ponerles unas 4 rolitas de esto que es rock, auténtico rock, para prenderles la tarde. Y bueno, al término, como eso de las 6 de la tarde, estaremos poniéndoles el Festival de Primavera 2012 para recordar así cosas bonitas. Gracias, Concord. Gracias, Profesor Cometa. Gracias, Black Angel. Gracias, Black Angel. Y gracias, Astro Boy Junior. Ahí un saludo al jefe. Gracias por la invitación. Yo le daré el saludo. Que muchas gracias. Y un aplauso para todos ustedes, ¿no? Por este maravilloso día de primavera que nos hicieron favor de acompañarnos. ¡Nos vamos! ¡Gracias! A 50 años de haber empezado su carrera, siguen rock and rollando. Han sacado un nuevo disco